Así que, bueno, lo vuelvo a repetir, la esperanza es en verdad el peor de los males porque prolonga los suplicios de los hombres. Esta frase es de Friedrich Wilhelm Nietzsche, ¿no? Y bueno, tendríamos que comenzar señalando que el laicismo como corriente de pensamiento y por lo tanto como movimiento político promueve la existencia de una sociedad organizada que se declara aconfesional, es decir, no perteneciente a ninguna confesión religiosa. Hay quienes afirman que este laicismo se gestó en la frase de aquel famoso belenita que dijo dar al César lo que es del César, no a este César que está aquí enfrente, sino a otro César, ¿no? Pero existe más o menos un consenso en apuntar al humanismo de la Ilustración y a personajes como Jean-Jacques Rousseau como uno de los responsables directos de exigir una separación entre la Iglesia y el Estado y por consecuencia lógica establecer un sistema de valores morales ajenos a Dios, es decir, pedir un Estado que por lo menos prácticamente en la práctica es ateo, ¿no? Actúa como si Dios no existiera. Pero en verdad las ideas políticas, filosóficas, científicas y revolucionarias han tomado distancia de Dios y de lo religioso. Esa es una pregunta que lanzo. Quizás durante toda su existencia los hombres han reflexionado, discutido y combatido por establecer guías que vectoricen su comportamiento, es decir, que le otorguen dirección, magnitud y sentido. Toda sociedad se ha dado a sí misma un conjunto de costumbres que a través de su uso prolongado han sido transformadas en normas y llegan a constituir el marco regulativo de dicha sociedad. Se dota a los seres humanos de símbolos, de referentes y evidentemente se les otorga un orden y se ofrecen formas perfectamente justificadas de proceder y de actuar en la vida. A través de las prácticas culturales, religiosas, científicas, políticas y disciplinarias de una sociedad se rescata a los hombres de dejarlos a una suerte de un mundo inconexo, lleno de objetos y sensaciones dispersas. Por el contrario, se le dota de identidad y se establecen las condiciones para que se relacionen unos con otros a través de las relaciones que establece con otros seres humanos, ¿no? Crea en conjunto la certeza de un mundo comunitario. Podemos decir que los hombres hacen mundo y se hacen a sí mismos, valoran la vida. No por nada Nietzsche creía que la palabra Menschen en alemán, que significa el hombre con mayúsculas, se derivaba del latín menschere, que quiere decir medir, ¿no? Mesura. Se me movió esto ya. Y bueno, medir no es otra cosa que valorar y que comparar. En esta medición que realiza, sabe perfectamente que es un ser finito, en devenir, caótico, abismal, imperfecto, es un animal enfermo de lenguaje, habitado de deseo y que además de todo muere, se sabe mortal. La muerte es esa extrañeza que lo lleva a querer ocultar su condición y a delirar con corregir incluso el ser de las cosas a través de la filosofía, de la revolución, de la religión o de la ciencia. Pero ¿no serán acaso esta filosofía, esta revolución, esta religión y esta ciencia de alguna forma coriginarias, una y la misma cosa, expresiones distintas de algo que se encuentra en un fondo común? Además de todo, en el corpus de valores, de actitudes, de virtudes que se crean los hombres para comprender el mundo, existe una profecía y una garantía de que si son cumplidos cabalmente estos requerimientos que el corpus exige, por sí mismos nos conducirán al tan anhelado bien supremo, a la tan buscada felicidad, a la redención no solo de nosotros mismos, sino de todos los que nos han precedido. Es aquí donde se inscribe la esperanza. En todas estas áreas que he mencionado, en todos estos campos de batalla, cual fantasmas del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? La esperanza es eso que lo recorre todo. Podemos entender a la esperanza primeramente como un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible aquello que deseamos y también podemos entender, no podemos dejar de lado la concepción de la esperanza dentro de la religión católica, ¿no? En la doctrina católica la esperanza es una virtud teologal, esto es decir, es algo que dicen los partidarios de la doctrina católica, es insuflado por Dios a los hombres junto con la fe y la caridad, pero la particularidad de la esperanza es que es algo que caracteriza que los hombres esperen y tengan la seguridad de que los dones que Dios ha prometido a la humanidad les serán entregados, ¿no? Pero dista mucho la concepción de la esperanza y particularmente de la concepción de la esperanza en la doctrina católica de las áreas que no se dicen religiosas, como ya mencioné, que son la ciencia, la filosofía, las revoluciones, dista mucho la forma de conceptualizar la esperanza de cómo lo comprende originariamente el catolicismo. Mercedes Garzón Bates señala que el mundo se ha reducido a transmitir una aparente seguridad, a dar una serie de criterios estables y a hacernos creer que existe la posibilidad de una redención de todos nuestros males, de un final feliz, de una salvación a largo plazo, sea en el reino de los fines kantianos o en la sociedad comunista planteada por Marx. Cierro la cita, ¿no? No hay sistema de pensamiento hasta el momento en el que no podamos encontrar dogmas, profecías, redenciones, rituales, dioses, paraísos perdidos por reconquistar o por conquistar mundos perfectos a los cuales se deba llegar también. La moral y sus instituciones sucumben ante el anhelo religioso, creo yo, por más laicos que estos se declaren. Borges decía que quizás los griegos ya lo han pensado todo, absolutamente todo, ¿no? Y no me importa que me acusen de eurocentrista, creo que los griegos sí lo han pensado todo. y quizás nos puedan ayudar en este momento para darnos que pensar, o como señalaba hace rato, quizás eso sea un exceso, pero tal vez nos puedan ayudar a hacernos una serie de preguntas. Para ello recurriremos al mito de Pandora y Prometeo, ¿no? Según nos cuenta Hesiodo en Los Trabajos y los Días, una vez que el titán Prometeo engañó a Zeus, logrando que en los sacrificios los huesos de los animales estuvieran reservados para los dioses y la carne y las vísceras para los humanos, el comandante del Olimpo, en venganza, le negó el fuego a los mortales. Los mortales se estaban muriendo de frío, ¿no? Pero además es una metáfora evidentemente del conocimiento. Pero Prometeo astutamente lo robó para alumbrar y calentar a los hombres. Zeus, que amontona las nubes, encolerizado, advirtió, y cito, a cambio del fuego, cito a Hesiodo, a cambio del fuego yo donaré un mal del que todos se alegrarán en el alma, rodeando su mal de cariño, ¿no? Pidió entonces que Hefesto, el herrero, hiciera una mujer bella, llena de mentiras, de seducción, con mente de perra y capciosa conducta. No lo digo yo, lo dice Hesiodo en Los Trabajos y los Días, a la que todos los que habitaban en el Olimpo le regalaron un don. Todos los dioses del Olimpo le regalaron un don a esta mujer que Zeus mandó crear, a Hefesto, que era el herrero, en este panteón olímpico, y por eso la llamaron Pandora, porque recibió un don de todos y de cada uno de los dioses que ahí habitaban en el Olimpo, ¿no? Pandora podemos decir que es la que tiene todos los dones, evidentemente. Pandora, portadora de una ánfora, que todo el mundo dice que es una caja, en realidad eso es como una latinización de la traducción. En realidad, en el griego se señala que era una ánfora, una jarra, un jarrón, algunas otras traducciones, bueno, eso no importa, pero como dato curioso. Pandora, portadora de una ánfora que poseía todos los males, fue ofrecida a Epimeteo, hermano de Prometeo, que había sido el que había robado el fuego para los hombres. Pandora, al destapar la jarra, logró que los males más apremiantes condenaran a los hombres. Y nos dice Hesiodo, solo ahí la esperanza en infatigable morada dentro que 12 bajo los bordes del jarro y afuera no voló. Pinches griegos mamones. En realidad solo se quedó la esperanza en el fondo del jarro. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Si la esperanza se conservó atrapada dentro del ánfora de Pandora, a manera de recordatorio de la posibilidad que tenemos los hombres de liberarnos un día de los males que nos aquejan, ha cumplido su misión, ¿no? En el mito griego, la esperanza no tiene ni siquiera que salir directamente a causar estragos, como si lo hicieron la vejez y la muerte. Ella puede hacer lo que le corresponde sin mover un dedo, es decir, mantener a raya a los hombres de no rebelarse contra los dioses, de no inventar un mundo en donde estos dioses no sean necesarios. Jamás se señala que la esperanza esté ahí porque sea un bien que Zeus mandó tapar la jarra y por eso no salió. No, no. Pandora tenía todos los males dentro de la jarra. Nunca se menciona que la esperanza, que nosotros solemos darle una connotación buena, ¿no? Haya sido como la concebimos, ¿no? Para los griegos, la esperanza que se situaba en el fondo de la caja de Pandora también constituía uno de los males. Y bueno, no alcanzó a salir porque quizás Zeus se arrepintió y guardó en el fondo de esa caja el peor de los males, el más malvado de todos, que aún así tiene efectos, por ejemplo, a nivel operante en el imaginario del mito. La relación de los hombres con la sociedad y la cultura, señala Garzón Bates, es religiosa en el sentido de que deposita su poder en instancias externas sólidas que le aseguren su perpetuación y lo liberen de su seguridad y su insignificancia. Cierro la cita. Tenemos pues, se me mueve esto, perdón, tenemos pues la esperanza de que algún día todo cambiará, ¿no? Todo estará mejor, que triunfaremos, como si cualquier acontecimiento y situación de dominio no fuesen susceptibles de empeorar, y como si México, particularmente en estos tiempos, no fuese el más claro ejemplo de ello. Pero la esperanza en la democracia, en la dictadura del proletariado, en la memoria, en los coloquios, en la escuela, sigue siendo esa perniciosa herramienta política que permite el control de las masas y que nos impide imaginar y asumir nuestra condición humana de otra manera. La esperanza, entre otras cosas, permite que sigamos reproduciendo comportamientos que podemos denominar autodestructivos. Doy algunos ejemplos. En cierto país, la gente guiada por un rayito de esperanza salió a votar el 2 de julio, o salimos a votar el 2 de julio, incluso a sabiendas de que el sistema electoral está diseñado para salvaguardar los intereses de los ricos y los poderosos. Ya lo sabíamos, pero de todos modos salimos a votar guiados, ¿por qué? Por esa esperanza de que las cosas pueden cambiar y que además esta democracia burguesa nos va a dar, que el capital nos va a dar alguna vez una oportunidad y entonces ya no vamos a estar resentidos, y que cualquier imaginario que se presente como dictadura del proletariado o como una cuestión ahí anarquista, utópica, eso no. En realidad lo que exigimos es casi que el capital nos dé una oportunidad, ¿no? Doy otro ejemplo. En cierta sociedad burguesa, que no es esta, la violencia, por supuesto, no vayan a pensar que es esta, en cierta sociedad burguesa, la violencia se presenta como el último recurso para defenderse de quienes a diario nos violentan de múltiples formas, ¿no? ¿Cómo no recordar las palabras de Zeus diciendo: todos se alegrarán en el alma rodeando su mal de cariño, ¿no? Para Friedrich Nietzsche, la esperanza es un estimulante mucho más poderoso de la vida que cualquier ventura particular efectiva. A los que sufren, dice Nietzsche, hay que sostenerlos mediante la esperanza que ninguna realidad pueda desmentir, ninguna consumación pueda privar de su base, una esperanza que se cumplirá en un más allá, ¿no? Y dice Nietzsche, precisamente por ese poder de entender al desgraciado, los griegos tenían la esperanza por el mal de los males. por el mal propiamente pérfido que se quedaba en el fondo de la caja de Pandora. Vivimos en un mundo donde los optimistas, no importa lo que nos pase, algún día llegará nuestra salvación, pero además solemos pensar en términos de salvación, de superación, y los que supuestamente, por más marxistas que sean, por ejemplo, el marxismo se presenta como el, como salvadora, como redentora, como incorporando estos conceptos religiosos en su propia doctrina. No los ha abandonado, ¿no? Más bien los ha se ha puesto en el lugar de ese Dios que aparentemente querían matar, ¿no? La verdad no dista mucho una concepción de esta forma a una concepción religiosa. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que la ciencia, la filosofía, el marxismo, las revoluciones son otra religión. No hemos abandonado esta idea de lo sagrado y de lo religioso. Me pregunto yo, ¿tendremos la capacidad de olvidar lo que hemos aprendido? ¿Podremos acaso abandonar los absolutos, las seguridades, las esperanzas para transformar el mundo sin miras a fines últimos ni verdades absolutas? ¿Podremos romper con los dioses? Parece una tarea difícil evitar la incertidumbre, dejar de lado los fines últimos, pero si quizás no nos atrevemos, seguiremos como hasta el momento, despreciando la vida, entregándonos a una metafísica del más allá, porque además creemos que si, por ejemplo, Ramón decía hace rato respecto a los narcos, ¿no?, tienen una idea de la trascendencia y se hacen sus mausoleos enormes y efectivamente yo creo que sí hay una idea de justamente de que además esta no es la vida, ¿sí? O sea, creo que tanto la filosofía como, otra vez va de nuevo el choro, la filosofía, la ciencia, las revoluciones son también metafísicas del más allá, ¿no? Y en ese sentido una vida particular se puede subsumir, por ejemplo, al plan redentor o salvador del partido, de la ciencia, de la religión. Y en ese caso, por ejemplo, incluso si alguien pierde la vida, quizás no sea tan importante porque además lo hizo por un bien común y que además se verá recompensado algún día en un más allá, en un paraíso que está por conquistarse o por reconquistarse, ¿no? Ya no podemos seguir, ya no podemos comprender el mundo con las mismas metáforas o con las categorías que teníamos antes. Quizás la esperanza no sea otra forma, no sea más que otra forma del miedo, ¿no? Eso es lo que yo planteo. Quizás la esperanza no sea más que otra forma del miedo. Por ejemplo, cito a Robin Corey, que dice: al elegir, interpretar y responder a estos objetos de temor, los líderes son influidos por sus hipótesis políticas y sus fines estratégicos. Observan el peligro a través de una premisa de ideas que determina que un peligro sea visto como amenazante o no, y de una lente de oportunidad política que determina si ese algo es peligroso, es útil o no. Este miedo desbordante, delirante, esta esperanza, es un miedo a perder aquello de lo que quizás nunca hemos sido dueños, pero que además en nuestro imaginario se nos plantea que sí hemos quizás tenido acceso a alguna de estas cosas, ¿no? Que son nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestras fuerzas, en una palabra, nuestra vida. Quizás nunca hemos sido dueños de nuestra vida, pero sin embargo quizás nos hacen creer que sí, ¿no? Nietzsche sabía perfectamente de estas cosas y por ejemplo señalo algunas de las cosas que él pensaba, porque él ha pensado, pensó más bien que este mundo lo hemos convertido en una fábula precisamente por apostarle a lo trascendental en una metafísica del más allá, y que evidentemente al apostarle a un más allá, la vida aquí pierde valor, ¿no? Entonces por eso quizás también el narco mata y está dispuesto a matarse, porque a final de cuentas estamos confiados en una metafísica del más allá, de lo trascendente, ¿no? Decía Nietzsche, el mundo verdadero es asequible al sabio, al piadoso y al virtuoso. Él vive en este mundo y él es ese mundo. Perdón, también decía, el mundo verdadero es inasequible por ahora, pero es prometido ¿a quién? Al sabio, al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia, ¿no? Y en cuanto pensado este mundo, es un consuelo, una obligación y un imperativo que se nos presenta a nosotros. ¿Acaso, y me pregunto, bueno, ya termino con la cita de Nietzsche, y me pregunto, ¿acaso una manera de ser disidentes no sería reivindicar nuestro infortunio y a partir de esto construir otro estado de cosas? Creo yo, bueno. Y bueno, no es sino a través de un pensamiento que yo me planteo como reflexivo, pero no necesariamente en un nivel intelectual, sino de la propia vivencia, que las reglas y las normas prescritas por la moral, ¿no?, nos mueven del lugar común, del miedo, de las inseguridades y del carácter gregario de la moral, para situarnos en otro sitio, que es al que quizás yo le llamo, bueno, el que yo le llamo es el sitio de la ética. Cuando nos preguntamos respecto de nuestro comportamiento, por qué hacemos lo que hacemos, por qué debemos hacerlo, qué relación existe entre mi deber y mi querer, y si lo hacemos por convicción o por circunstancia, o qué otras opciones tengo, se establece otro tipo de relación con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Se pasa de obedecer automáticamente una norma, quizás a la autodeterminación. Pero bueno, no hay que dejar de lado y tener en claro que esta norma también, la esperanza, pues, es normalizante, es moralizante, es un instrumento de dominación, y esto es el tema que estamos tratando en esta mesa, ¿no? Al romper con la moral vigente, al situar y tomar una distancia con esta cuestión de la esperanza, se crean valores nuevos con los cuales se ejercen nuevas prácticas de libertad. El sujeto ético no se vuelve libre de elegir las acciones que desea realizar, sino que también se compromete con sus creaciones, con sus valores y con consecuencias que surgen de los mismos. Yo me pregunto si, por ejemplo, alguna vez no se ha planteado, bueno, más bien, ¿por qué plantearnos la liberación en términos absolutos o metafísicos, la libertad también en términos absolutos, metafísicos, y por qué no mejor plantearnos libertades, por qué no mejor plantearnos prácticas de libertad, y bueno, ¿por qué quizás no, en lugar de pensar en liberar a toda la humanidad o a todo un país, o que por otra parte se presenta como verdaderamente una acción que podríamos denominar noble, ¿por qué no empezar a hacer otro tipo de cosas y dejar de pensar en absolutos, ¿no? Y por qué no, por ejemplo, crear otro tipo de estrategias en donde sean pequeñas comunidades, o empezando desde las familias y de nosotros mismos, a establecer prácticas de libertad, ¿no? Y quizás no nos hemos podido liberar a nosotros mismos, pero estamos pensando en irnos a la guerrilla y entonces liberar al mundo entero de la opresión del capitalismo burgués asesino. porque ante la verdad burguesa se chingan, porque ahora llega la verdad proletaria, ¿no? O sea, creo que hay que pensar ese tipo de cosas. Es así como llegamos a plantearnos, al planteamiento nietzscheano de la transvaloración, que no solo significa un cambio de valores, sino un cambio de actitud hacia la vida, tal como lo anunciaba en el parágrafo de la carga más pesada de la Gaia Ciencia. Se trata de amar la vida incluso si ésta se repitiese eternamente, afirmándola en todo momento, siendo nosotros los únicos capaces de dictarnos a nosotros mismos nuestro bien y nuestro mal, sin metas, sin absolutos, vivir completamente en la incertidumbre, habitar la incertidumbre que además ya nos habita por nuestra propia finitud de seres mortales e infinitos. En Mercedes Garzón Bates, por ejemplo, también señala que tanto el marxismo como la ciencia, como todas estas cuestiones, se presentan verdaderamente como religiosas, en tanto, yo lo mencionaba al principio, también se intentan presentar como posibles corregidoras del ser, ¿no? Como ofrecer la inmortalidad en la medida que se realicen el reino de los fines kantianos, tú también te vas a realizar. En la medida en que se instaure la dictadura del proletariado, tú también te vas a realizar. Es una idea, desde luego, muy, muy religiosa, ¿no? Que por más laica que se presente, creo que no tiene nada de eso. Bueno, la muerte de Dios, de la que habla Nietzsche, tiene dos facetas, no debemos olvidar. Una que se nos presenta, no encontré otra palabra, luminosa, y otra oscura. Luminosa porque la instancia que dictaba los valores absolutos ha muerto, y en ese sentido los seres humanos pueden retornar o recordar que que tienen una prerrogativa de crear valores en libertad a favor de una vida y vida, valga la redundancia, llena de gozo, de recreación lúdica, ¿no? Y otra oscura porque nos puede llevar directamente a la pérdida del sentido, como bien señala Nietzsche, porque no hay ni un arriba, ni un abajo, ni absolutamente no nos movemos en la determinación. Pero bueno, Nietzsche tenía un criterio para decir cuáles eran estas formas de valorar lo bueno y lo malo. Bueno es todo lo que acrecente la vida, ¿no? Malo es todo lo que la decrementa. Nos invita finalmente Nietzsche a no olvidar que las verdades, ¿no? Siempre son aplicables en un aquí y en un ahora, ¿no? Porque además todas estas… no encuentro, por ejemplo, mucha diferencia entre el Tercer Reich, como lo planteaba Hitler, y la dictadura del proletariado. De verdad me parecen… son igualitas, ¿no? O sea, son… No veo la diferencia. Es algo que se plantea como eterno, como salvador, como redentor, como verdadero, como bueno, bello, verdadero. Ya nos daría mucho que pensar. Y más bien la reflexión o la invitación, ¿no? Reflexión no. Sería, como señala Nietzsche, recordar que una verdad es aplicable en un aquí y en el ahora, y que llevan consigo nuestra carga de finitud. No hay verdades eternas, solo una multitud movible de metáforas, metonimias y antropomorfismos. En una palabra, es una suma de relaciones humanas poética y retóricamente potenciadas, ¿no? Eso sería como todo.